Buenas noches. Bienvenidos otro miércoles más. Son las 10 en punto de la noche de este miércoles 20 de febrero y esto es, por supuesto, Sueños Orgiásticos. El 17º ya programa de esta quinta temporada. Muchos programas en definitiva. Yo soy Alex, como no podía ser de otra manera, como director, locutor, técnico de sonido y todo lo habido y por haber de Sueños Orgiásticos y de anteriores programas también. Aunque bueno, en anteriores programas sí que había más gente, hacían bulto, pero sí, había más gente. Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Sueños Orgiásticos, como decía, otro programa normal, no va a haber nada extraordinario, salvo las noticias que ya de por sí pues son raras, pero bueno, eso no, para bien o para mal, no tengo yo ahí mucho que ver, solo las escribo, selecciono y punto, porque no las redacto y muchas veces ni siquiera las leo completamente antes de venir, porque así es más emocionante, ¿no? Dices, bueno, pues si me trabo y eso, pues si está más redactado o si me sorprende algo, pues es más emocionante y más divertido para mí, y no sé si para la audiencia, pero yo creo que también. Como decía, estamos ante otro programa normal, lo que quiere decir básicamente que tendremos un nombre extraño, eso sí. Un nombre menos extraño de lo que viene siendo habitual. No es común, ni mucho menos, porque si no, no tendría sentido. Pero no sé si es por agotamiento o porque me parecía curioso ponerle esto, pues lo he puesto y yo creo que también raro es. Tendremos noticias bastante raras, algunas más traumáticas que raras, pero también extrañas. Titulares, bueno, ya sabéis cómo son aquí. Y como no podía ser de otra manera, algo de música, pese a que esto no sea un programa musical, pues si me tuvieras que estar escuchando una hora, me cuesta a mí aguantarme, imagínate si me tiene que estar aguantando alguien más una hora, ¿no? Tengo que respirar y todas esas cosas, entonces va bien poner un poco de música. Aparte, sabed que hay una página web que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web que sirve básicamente pues para subir los programas anteriores, que no los subo ahí, sino ahí pongo el enlace, los subo a un servidor externo, porque si no, imagínate qué ancho de banda tendría que tener yo ahí, vaya servidor. Y para anunciar cuando no hay un programa o hay un programa especial por algún motivo, cosa que se da poco, pero se da. En todo caso, me gusta repetir la página web varias veces durante el programa, porque aunque no sea mucho, ya que pago algo al año, pues merece la pena pues darle algún uso. Total, no se amortiza con publicidad ni de broma, ni con donaciones tampoco. Una vez dicho todo esto, estáis ante el 17º programa de la quinta temporada y cuando son las 10 y casi 4 minutos de la noche, si más o menos estáis siguiendo siempre las pautas de Sueños Orgiásticos, es decir, la audiencia activa, ya sabéis, activa y pasiva se diferencia porque la activa me está escuchando teóricamente y la otra solo me está oyendo, ¿vale? Señores mayores y señoras pues que tienen la radio todo el día para no sentirse solos, porque probablemente sus nietos todavía no le han comprado un perro, esas cosas que se hacen, ¿no? Para que no se sientan solos las personas mayores. O a veces incluso así, porque luego no le hacen caso al perro porque la artrosis les impide bajar muchas escaleras y demás, pues dicen, voy a poner la radio, no la escucho, pero me hace compañía. Que es una expresión que se utiliza mucho con la radio, me hace compañía, o incluso con la tele en las generaciones más modernas. En todo caso, para la audiencia activa, ya imagináis que ahora tendría que venir una canción, el primer tema musical de la noche, y pese a que podría cambiarlo porque tengo esa potestad, no muchas más, pero tengo esa potestad para hacer un poco lo que quiero en el transcurso del programa de Sueños Orgiásticos, podría no poner una canción, pero sí, lo voy a hacer para no romper la pauta y porque me es más cómodo a mí. Motivos que creo que son más que suficientes para que el director, locutor, técnico de sonido y demás de este programa, que soy yo, Alex, sin ningún tipo de vanidad, porque ya ves, tampoco es que eso represente mucho, pues decida poner un tema musical, y es lo que vamos a hacer. Así que suena aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 5 minutos de esta noche de miércoles 20 de febrero, la primera canción del programa, Little Talks, es la canción que va a sonar aquí, ¿vale? Una canción de Of Monsters and Men of Monsters and Men, Little Talks, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 5. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Gone, gone, gone away, I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart, there's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me, please hang around. I'll see you when I fall asleep. Hey! Don't listen to me. Safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Este era el primer tema musical de la noche, Little Tales of Monsters and Men, que ha sonado aquí en Sueños Orgiásticos, en este 17º programa de la 5ª temporada de Sueños Orgiásticos. Y ahora a las 10 y 10 minutos de la noche me parecía un buen minuto, un minuto propicio, un minuto muy exacto, como muy bonito, y no voy a decir más porque si no se pasará, para comenzar con propiamente el programa, la temática, con la primera noticia absurda de la noche. Que más que absurda, esta me da un poco de penilla, pero es que es muy gore. Lo siento si puede herir sensibilidades, pero hay que advertir a la ciudadanía. Muerta por coca-cólica. No por alcohólica, ni por cocainómana, sino por coca-cólica. O sea, adicta a la Coca-Cola, por si no habéis entrado en el juego todavía. Dice la noticia, entre 7 y 10 litros de Coca-Cola al día, según su propia familia, bebía la persona fallecida. Diagnóstico, arritmia cardíaca. Resultado, muerte. Así se resume el final de Natasha Harris, una joven neozelandesa de 30 años, adicta a esta bebida refrescante que, según el estudio forense publicado ahora, ha sido factor clave de su muerte. Natasha murió en febrero de 2010, que no es culpa mía que lo estemos narrando ahora, porque la noticia, prometo que ha sido publicada en estos últimos días, a causa de una arritmia cardíaca provocada principalmente por beber una media de 9 litros al día de este refresco durante años. O sea, lo sentimos por la familia de Natasha Harris y por la propia Harris, obviamente, pero es que es muy duro, ¿eh? 9 litros, esto es una adicción extrema. Es que 9 litros incluso de agua tiene que hacer daño. Destaca David Crerar, juez de instrucción del caso, que asegura que de no haber ingerido todo esto seguramente seguiría viva. Posiblemente usted, que lee estas líneas, sí, yo, no se sorprenda de que tamaño atracón de Coca-Cola haya conducido a tan dramático fin, pero ¿cree que la adicción de Natasha es extraña? Se pregunta el redactor de la noticia, porque se aburriría o, no sé, para darle dramatismo a la noticia o lo que fuera. Según algunos especialistas consultados, el problema es más común de lo que se piensa. Así lo asegura la doctora Pilar Martín Vaquero, especialista en endocrinología y nutrición y directora médica en la clínica de Medical, que subraya que cada vez es más frecuente que pasen por consulta personas capaces de ingerir entre 5 y 7 litros de este tipo de bebidas refrescantes al día, que ya hay que tener ganas y bolsillo también, porque eso cuesta un dinero. Yo lo califico de epidemia, dice la doctora. Es un problema más común de lo que parece. En los países industrializados cada vez hay más gente que ya no bebe agua. Solo estas bebidas azucaradas, sobre todo extendidas entre los más jóvenes. Es más, no es raro que haya pacientes que expliquen que toman incluso estos refrescos para desayunar. Que ahí tengan ganas también, ¿no? Porque desayunar... Aunque yo lo había oído. Yo no lo he hecho nunca porque no soy partidario, no me gustan. O sea, no bebo apenas lo que es Coca-Cola y eso, pero bueno. ¿Qué te pasa, amigo? Que te has quedado parada la... Ahí. Pero bueno, que alguien que beba Coca-Cola, pues tampoco es tan dañino quizá, pero no tanto, por favor. Pero bueno, es más. No es raro que haya pacientes que expliquen que toman incluso estos refrescos para desayunar, decía. Algo que, según la pareja de Natasha, era típico en ella. No le gustaba el agua, ni el té o cualquier otra bebida. Al final, la Coca-Cola se convirtió en una adicción. Al final y al principio, La primera cosa que hacía por la mañana era tomar un trago de Coca-Cola. Un trago bien largo. Y lo último era volver a beber el refresco. Además, comía poco y fumaba unos 30 cigarrillos al día. Hombre, es que fumando tanto y bebiendo 9 litros de Coca-Cola al día, entre que eso ya te llena mucho y estás mucho rato ocupada, y con todo el azúcar que tiene, eso empalaga y te llena tanto el estómago que lo raro sería que encima comiera. El juez de instrucción ha explicado que el consumo de 10 litros de Coca-Cola, atención, esto es importante, equivale a 970 miligramos de cafeína, que no parece tanto, porque miligramos pues como parece poco, pero es mucho, y esto sí que sonará a más, y más de un kilo de azúcar. Es decir, una bomba para cualquier persona, ¿vale? Imagínate comerte a palo seco un kilo de azúcar todos los días. Aunque no son demasiados, existen estudios que indican el peligro de beber este tipo de refrescos de forma descontrolada, como era el caso de esta joven, asegura la doctora Martín Vaquero. Según un informe de la compañía, 240 mililitros de Coca-Cola equivale a 23 miligramos de cafeína, lo que equivaldría a más de 700 miligramos los 10 litros. No existe una pauta fijada de recomendaciones en cuanto a la cantidad límite que se puede beber al día, pero hay que recurrir al sentido común. Tomarla de forma ocasional no entraña riesgos, pero beber en exceso todos los días es un peligro. Una persona capaz de beber 3 o 4 litros de estos refrescos al día puede sufrir diferentes problemas. Y entre los más comunes se encuentran las cefaleas, la ansiedad, el cansancio, temblores involuntarios, palpitaciones, arritmias, gastritis o diarrea. Vamos, casi nada. Señala esta especialista. Pero hay más. En mujeres embarazadas, los daños de este abuso se transmiten al feto. Así se sabe que beber más de 300 miligramos de refresco todos los días puede producir abortos, embarazos prematuros o malformaciones congénitas. Que 300 miligramos de refresco no es tanto, ¿eh? Supongo que le han decir 300 mililitros, que ya tiene más una lata, ¿eh? Una lata son 330 mililitros, o sea que beber una lata al día de Coca-Cola durante embarazo mal. Ay, bueno, y la noticia sigue porque habla de todas las afectaciones que puede producir el consumo excesivo de la Coca-Cola o bebidas similares, ¿eh? No es una cuestión de atacar a una compañía, sino de que, porque ya sabemos que tienen mucho poder, no va a ser que me estén escuchando y cierren el programa. Pero bueno, las bebidas azucaradas, carbonatadas de este tipo, ¿no? Con sabor a cola o similares, pues ya se sabe que tienen mucho azúcar. Si te bebes una lata, pues imagínate si te bebes 10 litros cada día. Bueno, ¿cómo está, eh? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a comentar otra noticia, ¿eh? Para animar un poco el ambiente. Esta os gustará también. Una iglesia inglesa, que parece un juego de palabras, pero no lo es, en este caso por lo menos, vende CDs con el sonido del templo. Dos puntos, silencio absoluto. La curiosa grabación de 30 minutos, dice la noticia, contiene los ruidos típicos de una iglesia casi sin gente. El aislado rechinar de los bancos de madera, algunos suaves pasos, el sonido del tránsito, o sea, del tráfico, a la lejanía, el leve viento que pasa por una ventana abierta. Aunque parezca mentira, el disco ya es un hit en Sussex, que no sé qué es, pero me imagino que será un portal musical o de descarga de música así de pago, no sé. Lo siento, mi ignorancia. Los asiduos visitantes de la iglesia, que tiene 800 años, devenida en estudio de grabación de silencios, son los principales compradores del CD, motivados por el destino de su dinero. Con las ganancias de la venta se harán reparaciones y mantenimientos en el viejo templo. Sin embargo, según una encuesta, muchos compradores amantes de la paz y tranquilidad y quienes necesitan un ambiente calmado para meditar también se han llevado el álbum y lo han convertido en un éxito de ventas. Y digo yo, ¿no será más fácil no poner nada si prácticamente no se escucha nada? Silencio absoluto, con mucho algunos pasos. Para eso, mejor no comprar nada y te concentrar mejor meditando, digo yo. Pero bueno, es solo una reflexión, ¿eh? Que a lo mejor voy yo equivocado y no quiero malmeter. Pensamos que la idea del sonido, mejor dicho, del silencio que se siente en la iglesia podía ser algo diferente para vender y conseguir el dinero necesario para arreglar nuestro templo, declaró el reverendo Andrew Mays, o Mayes, uno de los impulsores de la idea. Nos ha fastidiado, ¿eh? La ha clavado el tío. Increíble es también que no le hayan puesto un valor comercial al CD. Quien lo desea adquirir podrá asignarle el precio que considere justo y pagar lo que quiera por él, es decir, lo que es la voluntad de toda la vida. En la iglesia pensamos que lo mejor sería que la gente decida lo que vale y la venta del disco funciona en este caso como una donación. Finalizó muy contento el reverendo. Eso tiene su vertiente positiva, al menos, ¿no? Porque dices, bueno, pues si es un truñaco, pues pago poco. Total, son sonidos del templo, así en plan vacío, pero bueno. También tiene su mérito, ¿no? Se les ha ocurrido poder sacar tajada de esto, aunque si en el caso que se dice es totalmente cierto, es decir, que todas las donaciones van para reparar el templo, pues tampoco la causa me parece tan disparatada, así que cosas peores se han visto, bastante peores se han visto, así que no me parece mal del todo. Bueno, estas eran las primeras dos noticias de la noche, ¿vale? Han sido dos noticias de temple muy diferente, ¿vale? Cada una muy diferente a la anterior, pero bueno, interesantes, sin duda. Y como viene siendo habitual, después de dos canciones, después de dos noticias, yo ya estaba pensando en la canción que iba a poner, es oportuno poner una canción en Sueños Orgiásticos. Como decía, podría no hacerlo, pero lo voy a hacer. Vamos a poner el segundo tema musical de la noche, de este miércoles 20 de febrero, cuando son las 10 y 20 minutos aproximadamente de esta noche. Y quisiera dedicar esta canción, ponerla, ya que ayer, no, yo no soy mucho de creencias astrológicas, ni mucho menos, no leo prácticamente nunca el horóscopo, bueno, prácticamente no lo leo nunca, a veces me obligan a leer los seres queridos que sí lo leen, pero no soy muy aficionado, ni me lo creo mucho, ¿vale? La influencia astrológica como que no va mucho conmigo, pero sí que es cierto que en el caso de mi signo zodiacal coinciden algunos rasgos típicos que se les asignan con cosas que yo tengo y gente que conozca, y pues eso siempre me ha resultado curioso, ¿no? Porque soy acuario y, bueno, es un símbolo más o menos relacionado con el arte, ¿no? Y con la creatividad. No es que me eche flores yo aquí, pero bueno, Mozart fue acuario, eso no quiere decir que yo sea Mozart, ni mucho menos, pero bueno, entre otras cosas porque no soy compositor musical y porque quiero tener una esperanza de vida un poco mayor también. Eso sí, un poco feo, lo siento, ¿eh? Si hay algún familiar de Mozart escuchándome, lo siento, lo admiro mucho, pero pues, lo que pasó, no puedo hacer nada. Bueno, el caso, que me enrollo mucho, que quería poner, ayer acababa, ¿vale?, el signo para este año de Acuario, hoy empezaban Piscis, que no está mal también, tengo gente conocida y... Bueno, no está mal, que es una con Piscis, no está mal, no es lo mismo, pero no está mal. Y pues quería dedicarlo con una canción que está dedicado al signo de Acuario, ¿vale? Para que no penséis que es vanidad mía pensar que los acuarios somos los mejores, sino que, bueno, hubo una época a mediados del siglo pasado también, más bien para los 60 y tal, que la confluencia de muchos artistas, especialmente musicales, que eran Acuario, pues hizo pensar que había una cosa que se llamaba la edad de Acuario, Age of Aquarius. Y a eso se le dedicó una canción hace ya pues 35 o 40 años aproximadamente, que es esta que vamos a poner, que se titula Aquarius, y que sí, la cantó hace unos pocos años Rafael, ¿vale?, para el anuncio del refresco, pero bueno, que tiene más que ver con este pensamiento hippie de los años 60. Y nada, vamos a poner el tema Aquarius desde la banda sonora de la película, el musical y todo lo que viene después, Her, ¿vale?, de Gal McDermott y toda la gente que estaba detrás de esta banda sonora. Suena Aquarius desde Her, aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 23 minutos de esta noche de miércoles. We'll be right back. Pues este era el segundo tema musical de la noche. Como decía Aquarius, un tema dedicado pues a esto, al signo de Acuario. No a mí mismo, sino porque, bueno, lo vivo más presente y entonces tengo conciencia de ello, ¿no? Aquarius sonaba aquí desde la banda sonora de Her con Gal McDermott y toda la peña esta que pues eso, que sacaron la película Her, ¿no? Intentando reproducir pues el fenómeno hippie de la América de los años 60, finales de los 60. Y si yo ya pongo esta música, pues vosotros ya os imagináis qué viene a continuación. Deberíais imaginaros, digo yo. Porque sí, amigos, parece que no, pero otra semana más, otro nombre extraño más. En Sueños Orgiásticos no ganamos para nombres extravagantes y extraños. Hay muchos siempre, muchísimos. Y todavía no los hemos acabado. Y pese a que decíamos que hoy teníamos un nombre un poco menos extraño de lo habitual, también lo traemos. Y otras semanas serán más extraños también. Pero bueno, son las circunstancias. Porque sí, sé que hay personas en el mundo que, por lo que fuera, pues por un parto muy doloroso o por una traición familiar que se remonta en el fondo a otro parto muy doloroso, pues llevan un nombre, hombres y mujeres, que, hombre, se le puede calificar cuanto menos siempre de curioso, pero en la mayoría de los casos poco estético. Sin embargo, estos nombres no están desamparados, ni muchísimo menos. Uy, perdonad que la silla ya vence. Mario, hay que ir renovando el mobiliario de aquí, de Moncada Radio. Yo ya sé que vamos cortos de presupuesto, pero un día nos haremos daño, de verdad. Bueno, como decía, pues eso. A veces esos nombres, pues quieras o no, pues tienen una serie de ventajas, una serie de particularidades que no son tan malignas, tan dañinas como en principio pareciera. Y nosotros estamos aquí en Sueños Orgiásticos para desvelar la naturaleza no tan mala de estos nombres. Porque en el fondo, al final, vosotros, gente normal, que tenéis nombres comunes o bonitos incluso, desearíais haberos llamado de tales maneras. En la noche de hoy traemos un nombre que, como decía, quizá suene menos raro, aunque tampoco creo que sea común escucharlo, especialmente entre las personas más jóvenes. No sé, a lo mejor conocéis alguno también, y lo siento, pero es lo que hay. El nombre que traemos en la noche de hoy es el nombre de Casimiro. Un nombre de varón, en este caso, que creo que esta vez no tiene su vertiente femenina, como suele pasar, que a veces hay masculino y femenino. Es el nombre de Casimiro, como decía. Casimira, que no existe, o puede ser que sí, Casimira, puede ser que exista, sí, a lo mejor sí, lo siento, pero no he mirado. Como mínimo esto solo es aplicable a Casimiro en masculino. Según nuestra fuente principal, nuestra fuente primera, Casimiro es un nombre de origen polaco cuyo significado es el que impone la paz. Muy bonito, Casimiro. Advertencia, si alguna vez tenéis un hijo que, por lo que sea, desgraciadamente nace ciego, no lo llaméis Casimiro, ¿vale? Es un poco de tacto, suena un poco cruel. Como decía, significa el que impone la paz, un nombre de origen polaco, y cuya onomástica, es decir, cuyo santo, es el 4 de marzo. Mira, da la casualidad que es dentro de bastante poquito, ¿vale? No creo que me acuerde de felicitar si se tercia a los Casimiros, pero bueno, que lo tengáis en cuenta por si conocéis a alguien. Según nuestra segunda fuente y más importante para el posterior desarrollo del análisis por numerología, Casimiro es un nombre masculino, obviamente, de origen polaco, ahí vamos bien, y que significa el que impone la paz. O sea, no ha habido, creo, nunca una coincidencia tan estricta de casi prácticamente toda la palabra. Eso no sé si es bueno o es malo, no hay controversia, pero bueno, tampoco es que la busquemos. Y ahora lo importante. Análisis por numerología del nombre Casimiro. Naturaleza emotiva de los Casimiros. Es una naturaleza emotiva vehemente. Se manifiesta en la expresión artística, las cosas del honor y las del humor. Ama el color, las proporciones y el ánimo alegre. Le gusta sentirse complementado. Naturaleza expresiva. Es exigente, se expresa en forma original en la intimidad y en la integridad. Se distingue por su delicadeza. Ama el buen criterio y el misterio. Busca la aprobación. Talento natural. Es mente de pensamiento eficiente. Se expresa como pensador original y realizador cabal, tanto al considerar las cosas como en su manera de proceder. Se agiganta en las empresas sin precedente, unas veces para hacer surgir lo nuevo y otras para dar a lo viejo nuevos servicios, en ambos casos con miras al presente y al futuro. Ama lo práctico. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Casimiro, no te quejarás, ¿eh? Muy pensador original, realizador cabal, todo eso, no sé, pinta bien. Digo yo, no parece malo, por lo menos. Y lo más importante, Casimiros, podría destacar en profesiones como inventor, aviador, ingeniero, maestro, comerciante, líder, que es una profesión muy destacada, obviamente, y muy concreta, ¿eh? Administrador, o en los campos de automotriz, aeronáutico o eléctrico. Vamos, un poquito de todo, como siempre. Y por último, el número de la suerte de los Casimiros es el 2. 2, sí, no hay más. Bueno, amigos, con esto concluye nuestro análisis del nombre Casimiro. Un nombre bastante completito, como hemos podido observar. La semana que viene, no obstante, traeremos más. Seguramente no será difícil de encontrar otro nombre masculino, femenino o ambivalente que entrañe una serie de curiosidades tan grandes como estas, o incluso más, o puede que un poco menos. Porque estad contentos, de verdad, no padezcáis por tener un nombre extraño, porque sueños orgiásticos, pues le damos la vuelta a esto. Bueno, así concluía, como decía, nuestra sección de nombre extraño de esta semana. Pero con sueños orgiásticos debe continuar, ¿no? El show debe continuar aquí. No sé si es que hay mucho show. Bueno, show sí que hay. La calidad, pues, no sé, ya eso es otra cosa, ¿no? Hay demostración de algo. En eso es literalmente lo que es un show. Pero bueno, tenemos que continuar, como decía, y ahora es importante recordaros que hay una página web, como sabéis, en Sueños Orgiásticos, que es www.orgiásticos.com, y que, aparte de para descargar los programas anteriores o escucharlos en línea, y para anunciaros de cuándo no va a haber un programa o si hay un programa especial, sirve también para crear una serie de secciones que en algunos casos sirven de soporte para el desarrollo de este programa. El caso más concreto, por lo menos de esto, es la sección del noticiario, ¿vale? Que es una sección en la cual, ya que vivimos una cultura audiovisual que es más visual que audio, pues nos apoyamos a través de una foto o de un vídeo, en estas mismas, en una foto o en un vídeo, para explicar alguna noticia curiosa que sin esa foto, sin ese vídeo, pues como que ya no tendría ninguna gracia. Entonces, como viene siendo habitual aquí en Sueños Orgiásticos, me gusta comentaros que visitéis www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com, vayáis a la sección, vayáis arriba al apartado que pone secciones, ¿vale? Secciones, y vayáis donde pone noticiario, ¿vale? Noticiario, secciones, noticiario. Y veáis pues el vídeo que tenemos preparado para el día de hoy, ¿no? Para el día 20 de febrero de 2013. 2002-2013, por si no sale el primero. Que, pues eso, si tenéis vuestro portátil, vuestro ordenador de sobremesa, vuestro iPad, cualquier otro tipo de tablet, vuestro iPhone, cualquier otro tipo de smartphone o lo que fuera que tuviera acceso a internet, que hoy en día son muchas cosas, pues si sois una audiencia activa del programa, porque la pasiva ya sabemos no cuentan, esos señores mayores que están escuchando pero realmente no están escuchando sino que están oyendo el programa, pues estaría bien que pudierais ver el vídeo para que luego pues se pueda comentar la noticia. Después de la siguiente canción la comentaremos, que si no veis el vídeo no pasa nada, ¿vale? No va a haber ninguna represalias ni nada parecido, porque no tengo ni potestad ni manera de hacerlo, ni tampoco ganas. Es vuestra decisión, pero bueno, si escucháis el programa y podéis, pues, hacerlo, que no está de más. Eso, www.orgiásticos.com, secciones noticiario, veis el vídeo que tenemos preparado para hoy, 20 de febrero de 2013, y después de la siguiente canción lo comentamos, ¿vale? Canción que vamos a poner a continuación. Tercera canción ya de esta noche de miércoles, 20 de febrero de 2013, decimoséptimo programa ya de la quinta temporada. Me gusta recordarlo, no por nada, sino porque, no sé, es un método discursivo como otro cualquiera y va bien tomar conciencia de ello de vez en cuando. Como decía, vamos a poner el tercer tema musical de la noche, cambiando de tercio totalmente. No vamos a poner un tema hiper reciente, aunque tampoco muy antiguo, como era reciente Little Talks o antiguo como Aquarius, y no va a ser en inglés sino en castellano, tampoco va a ser de mismo género musical, ni parecido ni siquiera. Hoy estamos cambiando bastante, ¿vale? No estemos dedicando un programa especial a un grupo como la semana pasada, y que por tanto es bastante más homogéneo, aunque el grupo tampoco es muy homogéneo. Bloodhound sería poco homogéneo en sí mismo, pero bueno, sino que dentro de la variedad de grupos vamos a trasladarnos hoy a diferentes épocas y diferentes estilos y diferentes idiomas también, cosa que Bloodhound Gang no puede hacer porque creo que no saben más que inglés, que no es ningún defecto para un angloparlante, la mayoría no lo entienden así. Y bueno, el caso es que vamos a poner una canción en castellano que tiene un par o tres de añito así, o así más o menos, y que se titula No sigue modas. Una canción de Juan Magán, como DJ, en plan de Ibiqueta, que suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 41 minutos de esta noche de miércoles. Juan Magán, No sigue modas, pues aquí, Sueños Orgiásticos. Sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Y a todo le da igual, no sigue en moda. Se prende como fuego, chica, rompe hola. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, mate a todas horas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, tú no bailes. Todo en la vida, no valora que el tiempo decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño, para verte tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte? Este era el tercer tema musical de la noche, No sigue modas, de Juan Magán. Que, bueno, pues eso, la canción que teníamos para hoy. Luego, si da tiempo, pondremos otro tema musical, también en castellano, que tenía ganas de poner, ¿no?, para completar la programación de hoy. Pero bueno, como vamos un poco justos, quizás no lo pongamos. Ahora continuamos con el programa, que todavía quedan algunas cosas que comentar. Y espero que, bueno, la audiencia activa que esté escuchando Sueños Orgásticos, o una buena parte de ella, al menos la que tenga acceso a internet, si ha querido, pues haya podido observar el vídeo que tenemos preparado para hoy. Si no, pues mira, no pasa nada, lo vamos a comentar igual, para bien o para mal. No sé qué repercusiones puede tener eso, negativas o positivas, pero lo vamos a comentar. Porque sí, porque ya que lo he puesto, pues lo vamos a comentar, ¿no? Y como este año parece que está consagrado a esta temporada, quiero decir, ¿no? Este año lectivo en cuanto al radio parece que está consagrado un poco a cosas que tienen que ver con perros, con canes, pues es interesante que sigamos con esta línea porque dan mucho juego y yo creo que hay un proceso incipiente de aceleración del proceso evolutivo, porque si no, esto no llego a entenderlo yo. O eso, que son muy cansinos, como comentaba en el blog, pues sus dueños, ¿no? El titular es en una edición que es muy concisa, ¿eh? O sea, no deja lugar a dudas. Perro que monta en bicicleta y patina. Norman no es un perro ordinario. Este pastor de Bree de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, aprendió a montar en bicicleta y a patinar y se ha convertido en una celebridad en Estados Unidos. Tanto que ahora mostrará sus habilidades en un programa de televisión. Este dato no lo he podido contrastar y no sé con qué canal va a ser, si es que se va a dar el caso. Su dueña y entrenadora, Karen Cobb, asegura que el amor del animal por la velocidad surgió cuando comenzó a jugar con los juguetes de sus hijos. Que se ve que iba muy rápido y que habría muchos patinetes o muchas bicicletas o algo parecido. Bueno, pues no hay más, porque veis el vídeo y ya se ve al perro, ¿no? Pues montando bicicleta. Dice, ¿para esto te pones a comentar? Pues sí, mira, me gustaba comentarlo. No hay mucho que comentar porque el vídeo ya de por sí es bastante gráfico, por eso está en la sección de video noticia. Pero bueno, quería hacer un pequeño inciso, ¿no?, para comentarlo. Curioso, cuanto menos. Bueno, el caso es que vamos a comentar otra noticia curiosa y si lo hacemos más o menos rápido, quizá da tiempo a poner el tema musical que tenemos previsto. Esta os gustará. No sé, es que tengo dos. ¿Cuál? Bueno, es más graciosa la otra. La de os gustará la dejo para la semana que viene. Un restaurante japonés multará a clientes que no se acaben su comida. ¿No eres capaz de terminarte tu comida? Un restaurante japonés te multaría. Dice la noticia que resulta que hay un restaurante en Sapporo, Japón, que ha anunciado que multará a los clientes del restaurante si no terminan cada bocado. Ni siquiera un grano de arroz pasará sin ser reclamado. El restaurante de mariscos, Hachikyo, es conocido por su tsukomeshi o meshi, un platillo de huevas de salmón amontonado sobre una cama de arroz y que toda persona debe terminarse. La multa por no hacerlo es de unos $20 y aunque parezca ridícula, la sanción no lo es. Eso dice el redactor. Midori Yokoyama, un bloguero japonés, escribió sobre la visita que realizó al restaurante. De acuerdo con la explicación en el menú, las condiciones de trabajo de los pescadores son duras y peligrosas. Para mostrar nuestra gratitud y aprecio por la comida que nos ofrecen, está prohibido dejar un solo grano de arroz en el plato. Los clientes que no terminan su tsukomeshi deben dar su donación. Bueno, un matiz a esto, el arroz no lo pescarán los pescadores, en todo caso las huevas de salmón, así que si te dejas un trozo de arroz no debería ser tan grave, aunque bueno, nos ha salido un dueño moralista que piensa que el trabajo es muy duro, cosa que seguramente tiene razón, y ha optado por esta medida que ya normalmente los restaurantes de comida asiática, si te dejas la comida te miran mal porque es un poco feo, en general lo es siempre, pero más para ellos. Aunque lo de la multa no lo había visto nunca. Pero esto va un poco más allá, ¿eh? El restaurante tiene otra regla. Los clientes no tienen permitido tocar el arroz hasta que las huevas de salmón se hayan repartido. Se sabe que el propietario de Hachikyo acostumbra enviar a su personal de servicio, atención, a trabajar en un barco de pesca solo para que puedan entender lo duro que es ser pescador, explica el sitio Time News Feed. Afortunadamente, de acuerdo con una camarera del restaurante, casi nadie sale sin terminarse su tsukomeshi, sobre todo porque es delicioso. Bueno, eso dice el redactor y imaginamos que puede ser que sea cierto, aunque bueno, hay tal intimidación que vete a saber tú. En parte estoy de acuerdo, aunque bueno, no sé si la sanción económica siempre es lo mejor, pero bueno, como te pille un día sin hambre, o que no te guste el plato, que lo estés probando y no te guste, te va a salir bastante caro y encima sin comer, ¿eh? O sea que ten cuidado. Bueno, vamos a poner el tema musical que tenía pendiente de poner. Lo voy a poner muy rapidito porque tengo ganas de ponerlo. Me queda una noticia pendiente y no la vamos a poder poner. Y como dura aproximadamente 5 minutos, va a ser importante que la pongamos ya. Es otro tema en castellano, nos vamos unos años atrás, ¿vale? Salseo y tal, os sonará, se llama Tiburón, Proyecto 1, y no hace falta decir nada más, porque suena aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10:51 de esta noche de miércoles 20 de febrero de 2013. Sigue. un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Parecía que tenía prisa por poner ya la música de, bueno, de fondo, pero no es por nada, la canción está bien, ¿no? La he puesto yo, me gusta, pero vamos, así un poco apresurados, pero no, ha sido un pequeño error. Esta era la cuarta y última canción de la noche, Tiburón, Proyecto 1, un tema de mediados de los 90, un clásico de la música del verano, ¿no? De canciones de estas del verano. No recuerdo exactamente el año ahora, ni lo tenía apuntado, pero calcular 94, 95, por ahí. Y bueno, con esto pues acabamos con el apartado musical y casi con el programa, pero digo casi porque todavía nos quedan comentar un par de titulares y luego despedirnos, claro. Un hombre muerde a un perro policía durante una persecución. Esto es lo que comúnmente se llama cambiar las tornas. Y dos, un estudio concluye que el divorcio es malo para el medio ambiente, Para el medio ambiente, Esto es contundente, pero bueno, aunque os voy a dejar un poco menos perplejos, tiene una explicación, porque el aumento de los divorcios, dice, en todo el mundo tiene un impacto negativo en el medio ambiente, según un estudio publicado el lunes por una universidad de Estados Unidos, pues los componentes de la antigua pareja crean sendos nuevos hogares y eso implica un mayor consumo de energía. Así dicho, parece muy lógico, pero nadie lo hubiera pensado en principio, ¿no? No parece, no sé cuántos sois linces de vosotros o medioambientalistas, pero en general, pues la frase sin más, lo que es el titular, pues no da muchas pistas. Aunque luego es muy lógico. Y bueno, pues con estos dos titulares extraños, como no podían ser de otra manera en Sueños Orgiásticos, concluye la programación de hoy de Sueños Orgiásticos, este 17º programa de la quinta temporada. 17º programa de la quinta temporada. Ha sido un placer, yo soy Alex, nos despedimos. Sabed que hay una página web que es www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com, página web en la cual en el día de mañana o el viernes más o menos, sábado como máximo, será publicado el programa emitido en la noche de hoy para que lo podáis descargar o escuchar online. Aparte de esto, sabéis que podéis escuchar este mismo programa el próximo domingo a las 4 de la tarde en diferido por Moncada Radio, ¿vale? Moncada Radio, que no tiene otra cosa que hacer, pues dice, repetimos programas, incluso Sueños Orgiásticos, ¿eh? Incluso Sueños Orgiásticos, mira cómo va la cosa. Lo emiten el próximo domingo, como todos los domingos, a las 4 de la tarde, pues este programa en diferido, aquí en el 104.6 de la FM y moncadaradio.com, cosa que os servirá también para escucharme el próximo miércoles a las 10 de la noche, porque si no pasa nada, pues el próximo miércoles 27 de febrero volveré a estar aquí, yo Alex, director, locutor y técnico de sonido del programa, para emitir otro programa de Sueños Orgiásticos. No lo emito yo, lo emite un sistema informático, pero bueno, yo pues me encargo de hacer todo lo que es propiamente humano. Nada más, que tengáis una muy buena noche y una muy buena semana. La semana que viene volvemos con más Sueños Orgiásticos aquí en Moncada Radio.